discusión o del debate de la diversidad de la sociedad que se supone está manifestada en los políticos que están ahí, en los políticos. Por eso los sistemas electorales contienen normas de adjudicaciones de escaño, normas de proporcionalidad, porque aspiran a que esa voluntad popular realmente englobe a la sociedad, y por eso es obligatorio para nosotros cumplirlo, para ordenar, ordenarnos y sobre todo como sociedad entender que hay temas fundamentales donde no impera la autonomía de la voluntad, el derecho privado, el derecho contractual probablemente se sobrepone, pero el derecho público, por el contrario, hay las normas de orden público que la limitan y que efectivamente van configurando la forma como nosotros vemos. Bueno, los derechos fundamentales como parte del derecho constitucional, derechos humanos, del derecho público como tal, va más ligado hacia esto, ¿no? Esos valores fundamentales que debemos cumplir para aspirar a un grado de civilización de nuestros seres humanos. Entonces, con esto vamos a ver un poco el programa para que ustedes vean el macro a qué nos vamos a dedicar. Thank you. No siempre lo jurídicamente vigente o válido suele ser justo. La esclavitud es una institución que estuvo vigente casi hasta principios del siglo XX. La noción moderna, la noción contemporánea en realidad de derechos fundamentales justamente va a combatir esta situación, ¿no? Se dice que los derechos fundamentales desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el objetivo principal es erradicar la objetivización del ser humano, rescatar la dignidad del ser humano. Fíjense que los derechos fundamentales, una de sus características es que son inherentes a la dignidad del ser humano, por eso es que son inalienables, imprescriptibles, indivisibles, son interdependientes de sus características, forman parte de la esencia del ser humano. Por ende, una institución que fue jurídicamente válida en los principios de la humanidad, como la esclavitud, es impensable desde un esquema actual de derechos humanos, o situaciones, para quienes les guste el derecho penal, también no siempre las penas fueron proporcionales, o no siempre las penas tuvieron una finalidad de rehabilitación o de reinserción social, por ejemplo, sino de castigo y eliminación. Las teorías abolicionistas penales, por ejemplo, y hablamos en los tiempos antiguos de, por ejemplo, las penas infamantes, los castigos corporales, entre otras. Todo este conjunto de situaciones en un determinado momento, más bien realmente reciente, la humanidad comprendió que no permiten el desarrollo y el respeto de la dignidad humana, y nace la noción contemporánea de derechos humanos. En Roma, ustedes tuvieron tal vez ramos históricos, no sé si derechamente derecho romano en los primeros años o lo vayan a tener, los ciudadanos romanos tenían determinadas características y eran muy pocos. Por lo demás había gente plebeya, gente de las provincias que no eran ciudadanos romanos, no tenían los derechos, tenían que tributar. No había entonces una noción de derechos fundamentales. De hecho, la calidad de seres humanos era destinada solamente a un conjunto de personas. No muy distinto fue el derecho medieval. Por lo general, la nobleza, el linaje de sangre, los monarcas, por una especie de derecho divino, tenían dignidad humana, los demás eran vasallos y siervos. En 1215 surge una primera carta de Nigeria de derechos fundamentales en Inglaterra, la carta de Magna. Luego surgiría una primera declaración de derechos, más bien como reacciones ante los abusos de monarcas, de las autoridades de linaje de sangre. Está el Bill of Rights también, por ejemplo, como un antecedente de esto. Y las primeras, habrían varias declaraciones a lo largo de la historia, que ya las vamos a ver, pero la primera verdaderamente con una noción de vinculatoriedad y que empieza a fundar, centra las raíces en un sistema de derechos fundamentales, puede ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más allá de que, por ejemplo, la Constitución norteamericana, por ahí a finales de 1700, o la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano después de la Revolución Francesa en 1789, ya establecían catálogos de las libertades fundamentales. Pero, de hecho, la noción de constitución no se llega a consolidar como norma jurídica directamente aplicable, entre ellas su parte dogmática o su parte de derechos, porque la constitución, si ustedes ya se han acercado a la carta, han tenido ya algún ramo de constitucional, antes de un constitucional uno, supongo, ¿no? Salta de la estructura general. Ustedes sabrán que hay una parte dogmática que contiene el catálogo de derechos y una parte orgánica que contiene la estructura de la institucionalidad, donde está qué hace la Contraloría, qué hace la función judicial y demás. Las dos en teoría deberían corresponderse, y sobre todo el catálogo de derechos no puede funcionar si no existe un conjunto de garantías de esos derechos. Y hay diferentes tipos de garantías normativas, garantías más importantes, las garantías jurisdiccionales, como por ejemplo la, el recurso de acción de protección, que permite que ustedes puedan acudir a una determinada judicatura, en este caso las Cortes de Apelaciones. Y respecto de los determinados derechos que en nuestra Constitución aparecen en el artículo 20, se puedan exigirlos. Eso también es una discusión que está desde hace rato instalada en Chile, de que solamente determinados derechos puedan ser exigidos a través de esta garantía y no todos los que están contenidos en el artículo 19, especialmente los derechos sociales como el derecho a la salud, el derecho a la educación, y eso es parte de la discusión que está en este momento. Pero bueno, vamos entonces en esta primera etapa a ver una definición conceptual de derechos fundamentales. Ustedes habrán escuchado que se suele hablar en distintos términos, parece ser de la misma cosa: derechos humanos, derechos fundamentales, derechos subjetivos públicos, derechos personalísimos, también habrán escuchado ese tipo de términos. Tienen distintas implicaciones, vamos a tratar de establecer diferenciaciones entre estos términos que pueden ser parecidos pero con sus distinciones, cuáles son esa relación con otros términos análogos, las características de los derechos fundamentales, ya nos aproximamos a algunas. Pretenden ser universales, se entiende entonces que son derechos humanos inherentes a todo ser humano, más allá de su cultura, del espacio geográfico en el que se desarrolla. Y esto no está exento de discusión, porque los seres humanos somos muy diversos, y es difícil que en tanta heterogeneidad de los seres humanos podamos encontrar ciertas características que se entiendan son inalienables, además que son inherentes a todos, sino, y sobre todo por la perspectiva cultural, por ejemplo, que puede tener una determinada sociedad. Por ejemplo, para ciertas culturas africanas, la ablación o mutilación genital de la mujer puede ser incluso un elemento religioso necesario e importante, o para, ya que estamos hablando del pluralismo jurídico, y de hecho relevante dentro de ese grupo social, o ya que estamos hablando del pluralismo jurídico, en Ecuador, por ejemplo, la comunidad quechua, que tiene su propio sistema de justicia indígena, y en Ecuador, que ya pasó lo que aquí se está discutiendo, que el pluralismo jurídico se insertó como norma constitucional y estableció que exista coordinación y que estén a la par la justicia nacional con la justicia indígena. Bueno, pues la comunidad quechua, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa en nuestra visión occidental, donde la pena por lo general o es pecuniaria a través de una multa o es privativa de la libertad, porque para el occidental es muy valorado la libertad, justamente, es uno de los derechos que tiene. Entonces, el hecho de que una persona la pongamos en una cárcel porque incurrió en una conducta típica, jurídica, culpable y punible, como es un delito, se entiende que le estamos quitando un valor esencial como respuesta a haber incurrido en una conducta contraria a lo que nosotros como sociedad entendemos que no se puede hacer. Pero miren ustedes que para la cosmovisión indígena andina, no estoy muy seguro de cómo funcionará, por ejemplo, las comunidades, la justicia de las comunidades aquí en Chile, la mapuche, estoy aquí, pero les voy a hablar un poco más de la comunidad quechua, por ejemplo, que está sobre todo en Ecuador, Perú, Bolivia. La cosmovisión es más bien cíclica, no lineal, como la de como la visión occidental. Por ende, la privación de libertad no tiene mucho sentido desde la cosmovisión de una comunidad indígena. Lo que suele establecerse cuando una persona de una comunidad quechua comete un delito, que además es mucho más simplificado, allá en las comunidades están tres principales: no robar, no matar, no ser ocioso, son las tres máximas de la comunidad indígena quechua. Si se incurre en un hecho grave ligado a esta forma de derecho más simple, de un derecho consuetudinario, Por lo general, lo que se hace con esta persona es establecer una pena, por ejemplo, de baño de agua fría y de azote con una planta de intoxicada, un poco tóxica, que se llama la ortiga, no sé si existe lo mismo. Pero esto que para la visión occidental es una pena infamante, una pena que se infringe contra lo físico, estamos regresando al mundo de los azotes, sería escandaloso, vulneratorio de derechos humanos desde la cosmovisión de esa comunidad, constituye un verdadero ritual de purificación, porque va respaldado por un conjunto de palabras, el anciano de la comunidad le hace reflexionar al sujeto que le están echando el agua fría de por qué hizo mala cosa y cómo tiene que reinsertarse en su sociedad, en su comunidad. Y de hecho es tan interesante cuando uno se estudia ese tipo de diversidades, de que, por ejemplo, la pena más grave que puede haber en nuestra comunidad quechua es el destierro o el aislamiento de la sociedad, porque es tan importante la supervivencia en comunidad, y no solamente en comunidad entre los miembros del grupo, sino incluso respecto a la naturaleza y demás, que el aislamiento, el destierro de la persona es lo más grave que le puede pasar. Entonces miren ustedes cómo podemos, ante esta diversidad de las culturas y diversidad de los seres humanos alrededor del mundo, decir que efectivamente hay derechos universales, derechos humanos universales. Se puede llegar a establecer unos mínimos que, sea cual sea, mientras sea un ser humano, lo goza distintamente del ámbito cultural o del contexto social en el que vive. ¿Qué opinan ustedes? Porque eso es desde la perspectiva crítica del derecho. Hay un movimiento fuerte sobre esto que nos dice que en realidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo lo que la ONU tiene como convenciones de derechos humanos, sí, perfecto, tiene unos mínimos establecidos, pero desde una visión occidental. Si nos vamos justamente a, como les decía, a una comunidad africana que dentro de sus rituales religiosos prevé la mutilación genital femenina como una situación necesaria dentro de su cosmovisión, eso es un atentado contra la integridad física de un ser humano, de su dignidad, desde la visión de los derechos humanos. Pero desde la visión de esa comunidad, probablemente no hacer eso afecte más a la persona. Aquí vienen los casos que se hagan más difíciles, ¿no? Ahí es cuando nos ponemos a pensar, y todo lo que dábamos por hecho probablemente lo tengamos que discutir. Por eso les digo, a veces esa dimensión del derecho, cuando estamos estudiando, no la pensamos. Creemos que tenemos el Código Civil, la norma que nos viene, y eso está dado, lo aplicamos, nos aprendemos de memoria y listo. Pero eso es al final también productos de construcciones que pretenden resolver problemas que al final son sociales, y vienen los llamados casos complejos. Todos los casos, o una buena parte de los casos de derechos fundamentales, de derechos humanos, son lo que los teóricos de la argumentación del derecho llaman casos difíciles, porque los derechos humanos, los derechos fundamentales, como son fundamentales, son inherentes a la persona, no podemos dejar de aplicar el uno por el otro. No podemos incluso usar los criterios de interpretación clásicos que tiene el Código Civil en sus primeros artículos, de jerarquía, de especialidad. Por el contrario, los derechos colisionan y tenemos que usar herramientas interpretativas mucho más complejas. Y van a escuchar cosas como la ponderación entre derechos, por ejemplo, algo de lo que hablan mucho los teóricos de la administración jurídica, Ana Latienza, por ejemplo, Lili Ferraioli, vamos cercanos tal vez a un par de textos sobre esto. Y por eso es tan difícil para gente como los jueces que están en la Corte Interamericana, cuando les llega un caso en el que una comunidad indígena, por ejemplo, reclama una propiedad de tierra ancestral respecto de o al Estado, del Estado, propiedad que tal vez desde la perspectiva del derecho civil, del derecho de bienes, está correctamente dada en esos principios específicos, pero bien, con un argumento de que es una propiedad ancestral de la comunidad. O cuando se aplicó la justicia de la comunidad indígena y esta persona acude luego a la fiscalía y denuncia a quienes lo juzgaron bajo justicia indígena de delito de lesiones, que es un caso real, un caso de Ecuador, que es un tribunal constitucional, la Corte Social Ecuatoriana. O lo mismo pasa cuando hablamos de temas de género, por ejemplo, o cuando tratamos de dilucidar temas como, por ejemplo, el interés superior del niño versus el derecho de los padres a elegir la educación de los niños. Esos son temas complicados, ¿no? No es como tomar la definición de bien o la definición de contrato del 45, las normas de interpretación de los contratos y las aplicamos y, porque son reglas dadas y precisas. En el mundo de los derechos humanos estamos ante casos mucho más complicados donde probablemente las respuestas incluso van cambiando en base a la fuerza de la argumentación y la teoría. A esos casos justamente nos vamos a tratar de dedicar y es lo que yo les voy a proporcionar y a presentar para que lo analicemos. Entonces esas son las peculiaridades de cuando nos movemos en tema de derechos fundamentales, ¿no? Y cada vez esto es más complejo, como les decía, hay nuevas generaciones de derechos, nuevas situaciones que se van reivindicando en la sociedad y cada vez más temas sobre los cuales reflexionar. Y bueno, que les quede ahí sobre todo ese pensamiento de si realmente esa crítica sobre si son universales los derechos fundamentales es válida o no, se puede argumentar o no. Puede haber un grado de relatividad tal que se diga que no hay ni siquiera para mí, porque siempre, ¿cuál es el derecho que probablemente creemos pueda ser válido a cualquier ser humano, sea cual sea el contexto en el que esté, cual sea el documento? La vida, ¿no? Probablemente cuando pensamos en la vida, decimos, no hay vida, no hay ser humano, es el, por lo menos el mínimo derecho a los que están en la vida. Sin embargo, hay veces que tienen pena de muerte. Y que lo que implica que jurídicamente está justificado quitar la vida a una persona en determinadas circunstancias. Las guerras se producen, están muriendo gente bajo una justificación jurídica también, pero ya haber iniciado un problema de derecho internacional y para que eso genere. Así que es un tema que se puede pensar, ¿no? Nos dicen también que son innatos, inherentes, igualitarios, absolutos, inviolables. Vamos a ver qué implica todo eso. Vamos, entonces esto va a ser como la primera unidad, lo que vamos a conversar hoy también ya un poco. Pero yo he insertado en los PPTs una primera parte también ligada al tema histórico que les interesaba por ahí, para saber desde cuándo podemos hablar verdaderamente de derechos fundamentales o derechos humanos en la noción que tenemos ahora de derechos fundamentales y derechos humanos, ¿no? Luego, siguiendo en la parte de la teoría, vamos a ver la clasificación de los derechos fundamentales. Autores clásicos de Chile, como el profesor Sea Egaña o la profesora Ángela Vivanco, que tienen sus dos textos de derecho constitucional clásicos que se han venido enseñando a lo largo de los últimos 40 años, incluso manejan todavía el esquema de las generaciones de derechos humanos que les estaba comentando, que los derechos de las libertades fundamentales, los derechos civiles y políticos son una primera generación, los sociales una segunda, pero que los sociales por ahí tienen la peculiaridad de que cuestan dinero, entonces por ende se los puede cumplir en la medida de que hay dinero, bueno, para la perspectiva de por qué se produce esta limitación de los derechos sociales y por qué son tan discutidos. De hecho, el derecho a la salud, el derecho a la educación y demás no se encuentran ni siquiera previstos en el artículo 20 que tiene nuestra acción de protección, nuestro recurso de protección, por ende no son protegidos por una garantía jurisdiccional y para la protección de estos derechos se ha recurrido a una teoría muy chilena, yo creo que no la he escuchado en ningún otro país del sistema controlado, como es la propietarización de los derechos, si se habrán escuchado eso. Es decir, a través del derecho de la propiedad de las cosas incorporales, que es un esquema que está en el Código Civil, que nos dice que podemos ser propietarios de cosas corporales, como esa mesa, como la casa y demás. También podemos ser propietarios de las cosas incorporales, y las cosas incorporales entienden que son los derechos. Como no tenemos un recurso de protección para proteger la salud, para proteger la educación, como tal vez sí lo tienen otras constituciones latinoamericanas, como la brasileña, la argentina, la ecuatoriana, la boliviana, justamente porque han cambiado sus constituciones recientemente, se utilizó cuando hay vulneraciones de este tipo de derechos, la noción de que hay una propiedad sobre esos derechos, lo que se llama la teoría de la propietarización de los derechos. Cuando estudien ustedes en derecho civil, o tal vez ya lo hicieron, bienes, van a ver esto, es interesante, pero está realmente nace en el derecho público y en el tema de derechos fundamentales. Acá hay un caso famoso, el de las alzas de los precios de las ISAPRES. Ustedes habrán escuchado, sobre todo los que son técnicos jurídicos, tal vez, que cada año acuden a hacer cursos de protección para evitar las alzas de los precios de las ISAPRES. Ahí el argumento, por ejemplo, no fue realmente el derecho a una salud de calidad, sino a una especie de propiedad y de seguridad respecto de esos valores. Y así está fundamentada en las sentencias que trataban sobre ese tema. Y es recurrente la protección de derechos sociales a través de esa figura de la propietarización de derechos en la jurisprudencia chilena. Eso es uno de los temas, por ejemplo, que se está discutiendo ahora en la constituyente, de que hasta cierto punto es una protección indirecta de los derechos sociales y que eso no está inserto en la teoría de los derechos fundamentales contemporánea. Entonces vamos a referirnos un poco sobre eso. Clasificación, fundamentación, ¿por qué son fundamentales? ¿Por qué los derechos son fundamentales? ¿Cuáles son fundamentales? ¿Cuáles no lo son? Positivización, es decir, cómo esto se vuelve normas jurídicas obligatorias. Y aquí todavía hablamos de categorías y generaciones, pero realmente, a pesar de que eso todavía puede estar hasta cierto punto inserto en la doctrina constitucional que ha sido la trayectoria en Chile, la verdad es que esto de entender los derechos por generaciones ya tiene solamente hoy por hoy un sentido didáctico. El entender esta aparición cronológica de los derechos, lo que hoy se entiende por relación entre derechos fundamentales, y así están establecidos incluso en los pactos de la Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es que los derechos son interdependientes. No puede haber un derecho sin el otro, ni tampoco un derecho más importante que el otro. A pesar de que parezca que, por ejemplo, claro, hay el derecho a la vida y sin la vida no puede haber un derecho a libre circulación, por ejemplo, pero en la teoría de los derechos fundamentales contemporáneo, los derechos son interdependientes y por eso tenemos que acudir a una técnica compleja cuando hay colisión de derechos, que es la ponderación, que ya vamos a ver de qué se trata la ponderación y que es un ejercicio difícil, es un ejercicio muy difícil. Por eso Manuel Atienza habla de los casos de ponderación como los casos complejos, los casos difíciles, como por ejemplo cuando tenemos que o cuando se ven enfrentados el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, de informar, un diario coloca una noticia, está cumpliendo su función, pero esa noticia atenta contra la honra de una determinada persona. Sí. Por ejemplo, cuando está el derecho a la vida y el derecho religioso, cuando no quieren intervenir y los facultativos dicen no, el derecho a la vida prima por sobre el religioso. Y ahí empiezan esas colisiones. Ese es uno de los casos más difíciles que hay, ¿no? Exactamente. Y son prácticos. Yo que he estado justamente ligado un poco al tema del derecho médico, de la responsabilidad médica, es muy famoso el caso de las personas testigos de Jehová, por ejemplo, respecto de las transfusiones sanguíneas. Es un debate complejísimo, complejísimo, no es exclusivo solamente de la fe religiosa en este caso, que pasa sobre las transfusiones específicamente. Un caso bien complejo que ha dado mucha jurisprudencia, que no sé si está realmente inacabado. Ha habido una tendencia un poco a la primacía del derecho a la vida, pero se complejiza más si, por ejemplo, estamos hablando de un paciente niño, niña o adolescente. Por ahí alguna vez leí un caso en el que las personas que profesaban esta fe no admitían la transfusión de un de leucemia, si no me equivoco, o alguna enfermedad que necesitaba una transfusión urgente. No, pero los padres la admitieron y fue el niño el que no quería realizar la transfusión porque era parte de su fe. Esto fue, creo que estuvo en un recurso de protección, si no me acuerdo. Entonces, ese tipo de casos llegan en materia de derechos fundamentales a los jueces, ¿no? Qué complejo, porque ahí está inmerso una colisión clarísima, derecho a la vida versus derecho a la libertad religiosa, hasta dónde nuestra libertad religiosa, que es un derecho fundamental de los de primera generación, de las libertades fundamentales, choca con otro de primera generación, como el derecho a la vida. Y mucho más si estamos hablando de un paciente, niño, niña, adolescente, que hasta hace no mucho, hasta antes de 1980, de la Convención de Derechos del Niño, simplemente no hablando de su opinión, no contaba en este tipo de decisiones, decidían por representación absoluta de sus padres. Pero desde esta convención, y ahora mucho más, desde la reciente norma de protección al, de la que cambia el CENAME, del sistema de protección a la niñez, y hay otra figura mucho más compleja que la incorpora a la Convención de los Derechos del Niño anteriormente, pero que la doctrina la ha ido desarrollando mucho, que es la de la autonomía progresiva del niño, niña y adolescente. Es decir, empezamos a reconocer su entidad como un sujeto de derecho, que ya por norma jurídica obligatoria, por Convención de los Derechos del Niño, debemos escucharlo, porque así dice la Convención de los Derechos del Niño: el niño tiene derecho, en primer lugar, a ser escuchado. Es decir, antes, en un caso como este que les estoy contando, es obligación jurídica escuchar la opinión del niño, en primer lugar. Y nos pone algo mucho más complejo este segundo concepto de autonomía progresiva, que es, además de escucharlo, tenemos que procurar valorar esa opinión. Y para saber qué tanto valor tiene esa opinión, tenemos que ver el grado de madurez. Eso, ahí es donde les digo, el derecho se vuelve complicado, porque hay que llamar a los psicólogos, a los trabajadores sociales, a los sociólogos, probablemente. Exacto. Ahí es donde empieza a haber los grupos interdisciplinarios. Y ustedes que ya se graduaron en la UNAP de su carrera de derecho y son jueces de grado de familia tal, van a tener que resolver el grado de valor de esa opinión del niño en ese caso concreto, y probablemente tener que ordenar una transfusión de manera forzosa, porque decidieron, bajo su argumentación en su sentencia, que la vida primó por sobre la libertad religiosa en ese caso, o tal vez no. ¿Y qué es lo que les defiende a ustedes como jueces en ese caso? La calidad de su argumentación. Profesor, en relación a esto mismo con la autonomía progresiva del niño, hoy en día igual se están dando muchos casos de niños trans. ¿Eso igual les permitiría a los niños a tomar una decisión de poder comenzar con cambios ya para su cuerpo? Eso es otro tema bien complejo. Como ven, estamos hablando de los temas más complejos del derecho. Tomar los derechos humanos es lo que pasa. Hasta donde tengo entendido, bueno, hubo una norma muy reciente sobre la identidad de género, ¿no?, que ya regula estos temas. No sé hasta qué punto llega el nivel de regulación allí, ni si hay un pronunciamiento muy claro del Tribunal Constitucional, pero por lo menos en otros ordenamientos jurídicos, como colombiano, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana, que siempre ha sido muy, muy famosa por su activismo judicial en la norma 1. Otros dicen que es aplicación de la perspectiva de derechos humanos. Por ejemplo, cuando vemos un par de fallos, efectivamente decidió que terminaba el derecho a la identidad de género de una niña adolescente. Y este, por ejemplo, es un tema en construcción, ¿no? Un tema complejo. En España tiene normativa mucho más clara al respecto, una de las reivindicaciones de materia de género que falta y que está siendo reclamada es justamente la posibilidad de la toma de decisión en esta materia. No sé a priori qué se pueda decir, habría que revisar un poco hasta dónde llega la norma de identidad de aquí. Pero es complejo porque este principio de la autonomía progresiva es variable, es dinámico y es complejo definirlo, depende mucho del caso concreto. Lo que los ordenamientos jurídicos normalmente suelen establecer es que hay un rango etario donde efectivamente todo tipo de decisión es tomada por padre. Básicamente los impúberes, por ejemplo, por nuestra norma civil, no son incapaces absolutos en nuestro ordenamiento jurídico. Desde los 16 años las decisiones personalísimas ya son mucho más factibles. Hay un par de autores que son el profesor Isaac Rabellar de la Universidad de Talca, el profesor Darío Parra de la UTRAN, escribieron sobre esto y trataban de establecer una especie de esquema racional de cómo podría aplicarse a través de un rango etario en el cual haya decisiones por representación y desde otro donde podría valorarse mucho más el grado de madurez para que da mayor espacio a la toma de decisión del individuo niño y adolescente. Por ejemplo, en este artículo, que es un paper que es sobre ese tema, se decía que de 9 a 12 se consideraba que no había la suficiente madurez para una decisión así, de 12 a 16 tendría que valorarse en el caso concreto y después de los 16 habría suficiente entidad para poder tomar decisiones en estos temas. Eso también es discutible, ¿no? Hay otro punto de doctrina que dice que la madurez no puede establecerse en rango etario, sino valorarse en el caso concreto a partir de estudios interdisciplinarios. Eso básicamente, o sea, ese tipo de decisiones son fundaciones de caso a caso, pero la tendencia al menos de normativa en el derecho comparado ha sido cada vez irnos hacia el lado de la autonomía, ¿no? La autonomía, la normativa latinoamericana todavía está muy al debe en esto, pero eso a su vez es moverse entre dos posiciones, porque también está el cuidado y la protección cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, tema complejo que es un tema de ese tipo de derechos nuevos que tenemos, ¿no? Miren ustedes que en el tema de la trans, hasta haciendo mucho, era tan duro su tratamiento que era incluso incluido en esta norma DSM, que es la que establece los trastornos psicológicos como disforia de género, imagínense eso. Exacto, hasta hace no mucho. Exacto, hace unos 10 años. ¿Hasta el DSM 3? Sí, porque el DSM-4 ya cambió esa noción. Y es decir, nosotros vimos hace un par de generaciones atrás, una persona trans tenía nula posibilidad de poder tener una reivindicación clara, con todas las afectaciones de derechos que eso tenía. Y ahora va en camino a consolidarse cada vez más como parte del derecho a la autonomía. Decidir de manera general sobre esto, o sea, en determinado momento habrá una ley que trate de aclararlo, pero Son temas complejos que normalmente, caso a caso, van a tener que establecer la especificación, ¿no? Pero está, o sea, está y se discute. En realidad la Convención de los Derechos del Niño no consagra la autonomía progresiva como tal, consagra el derecho a ser escuchado y a que se le brinde valor a esa opinión en la medida de la madurez. Desde la doctrina se ha ido construyendo la autonomía progresiva como reivindicación de la autodeterminación de la niña y adolescente. Pero claro, es un tema de discusión, no solamente este que es difícil, sino también en el ámbito sanitario que acabamos de comentar, hasta qué punto se debe procurar. Vamos a cierta parte de la doctrina, pueden irse por una línea muy maximizadora de la autonomía. Los autores escriben diciendo que el niño es un sujeto de derechos plenamente válido y no se le puede coartar la posibilidad de incluir su opinión. Otra parte de la doctrina, mucho más conservadora, y las dos chocan aquí, ha escrito que, ¿no?, que hay una noción de protección sobre los niños y adolescentes, incluso derechos de los padres. De hecho, en la Constitución actual hay derechos prevalentes de los padres, por ejemplo, elegir la educación de sus hijos, que ha sido también motivo de discusión en la Convención Constitucional. Así que son temas que no tienen una solución muy clara, ¿no?, que a veces se construyen específicamente en el caso. Y que de hecho es difícil tener una solución clara justamente por esta característica de los derechos fundamentales, ¿no?, de la interdependencia. Tenemos ahora hasta las 10 días, ¿verdad? Está previsto un break en él, y si les parece podemos tenerlo al un minuto más, o sea, como a las 9. Tener unos 20 minutos de break y luego volver. Solamente quiero terminar un poquito esta parte del esquema. Entonces, hasta aquí estamos en esta primera parte de teoría general de los derechos fundamentales. También vamos a ver de qué se tratan los derechos económicos, sociales y culturales, a indagar un poco en la teoría del bloque de constitucionalidad, donde entra el derecho internacional de los derechos humanos a formar un bloque y en todo con la parte normática de la Constitución. Eso no está claro en Chile, a pesar de que hay otros organismos jurídicos, eso está clarísimo. Por ejemplo, en el colombiano, en el ecuatoriano, los tratados de derechos internacionales de derechos humanos por disposición de la Constitución están al mismo rango de la norma fundamental. De hecho, en el ecuatoriano llegaron al punto de ponerlos como supraconstitucionales. Aquí se ha discutido muchísimo. El profesor Humberto Nogueira, por ejemplo, es partidario de que a través del artículo 5, inciso 2 de la Constitución, se incorpora el derecho internacional al derecho nacional en un mismo nivel. Otros profesores de derecho constitucional no opinan así, señalan que está en un rango legal. Eso es uno de los temas que se espera también puedan resolverse en esta discusión constitucional. Pero la tendencia en el derecho comparado ha sido justamente esta, ¿no?, conformar el llamado bloque de constitucionalidad, donde se entiende que todos los derechos que están en el derecho internacional de los derechos humanos se incorporan como parte del ordenamiento jurídico nacional para que tengan el mismo nivel de protección. Más titulares de derechos, sujeto pasivo. Vamos a ver las garantías, y aquí es donde nos vamos a concentrar sobre todo en las jurisdiccionales, porque yo creo que a ustedes les va a interesar mucho saber de qué se trata un recurso de protección, tener jurisprudencia sobre el recurso de protección, la garantía de amparo y también otras garantías de carácter constitucional. Para luego de pasar a esta parte de teoría general, ir al análisis de los derechos fundamentales en particular, ¿no? Todos los que están en la parte dogmática, conflictos, métodos, aquí en la unidad 1, todos empezamos los derechos en particular, desde la nacionalidad, la ciudadanía y demás. Ahí es donde vamos a trabajar un poco con la lectura de los grupos. para al final del curso, a pesar de que no lo vamos a dejar tan al final, y vamos a tratar de ir trabajando a la par, porque creo que si ustedes tienen un perfil profesional que les interesa, es importante que ustedes conozcan cómo funcionan los grandes jurisdiccionales, a pesar de que eso puede cambiar de aquí a fin de año, si es que se topa la parte de la justicia constitucional, pero al menos la jurisprudencia y cómo se ha manejado el recurso de protección, que además es una de las herramientas más utilizadas en el derecho nacional para protección de derechos, pero por ahí tenemos todo un esquema complejo, que es otra de las discusiones que la constituyente está haciendo, como unificarlo bajo una fortalecida acción de protección, porque tenemos otras, ¿no? Como la acción antidiscriminación, por ejemplo, la de la ley Zamudio, tenemos también la tutela laboral, que es una especie de garantía jurisdiccional que está en el Código de Trabajo para la protección de los derechos muy específicos de las relaciones de trabajo, también súper utilizadas para casos de mobbing, de acoso laboral, por ejemplo. Incluso el amparo económico, tenemos por ahí, en la legislación. Temas dispersos que yo creo que lo más probable, si es que termine en buen puerto el proceso constitucional, que ya sí que está en este momento en la parte más caliente, vamos a ver qué termina, probablemente se condense en un gran capítulo de garantías jurisdiccionales fortalecidas, que ha sido como que la tendencia en las constituciones latinoamericanas, ¿no? Entonces, terminamos con las garantías jurisdiccionales y eso es el esquema de lo que vamos a ver en el curso. En la nueva malla, es súper interesante los ensayos que han hecho en la nueva malla, que no está aplicable para nuestro curso, pero está, se habla ya de neuroderechos, se habla de derechos en el contexto del fenómeno humano y demás. Se están tratando de actualizar los tiempos. Y yo creo que eso puede ser interesante también verlo. Vamos a utilizar tal vez alguna de las exposiciones que trate sobre esos temas también, porque se vienen y hay que por lo menos tener una noción de qué se trata. Además va a ser interesante que ustedes puedan entender y reflexionar sobre ese punto. Entonces eso es a lo que nos vamos a dedicar estos meses, ¿no? No sé si hay alguna consulta, duda, algo que sea de su especial interés. A mí me gustaría, pero no tuviera tiempo de que nos explicara más o menos cómo fue el proceso de su constitución. De Ecuador, de la nueva constitución. ¿Quién la ganó? ¿Cuáles son los cambios más importantes que tuvo y qué fue lo que llevó finalmente a que se aprobara? Porque ese es otro tema importante. Ya nosotros estamos en ejecución, pero el que se apruebe o no se apruebe es otra votación más que tenemos que llevar todos para ver si es que la vamos a aceptar o no. Perfecto. Ya podemos explicarlo, por ejemplo, como también yo voy a hacer personalmente. Vamos a tener que hacer un tema por el largo, pero podemos utilizar un poco de tiempo. Podemos hacer alguna sesión sobre procesos constitucionales comparados. De hecho, voy a ver si se apunta algún compañero de por allá, para que tener un mini webinar y pueda contar el proceso. Vamos a ver qué nos inventamos por ahí. Pero si hay interés sobre eso. Pero yo creo que es bien diferente el proceso de acá al de Ecuador. El de Ecuador respondió mucho a un proceso político basado en una persona específica, el presidente de ese tiempo. El de acá es más complejo. Es bien complejo porque hay reivindicaciones sociales fuertes, está por detrás todo un proceso que salió de una dictadura muy, muy violenta. Entonces. Pero los resultados en algunos puntos son los mismos, ¿no? Entonces, a mí me parece fascinante que muchos de los temas que se discutieron allá fueron retomados acá y pueden quedar retomados. De hecho, yo asistí a las últimas jornadas de derecho público y muchos de los exponentes que estaban explicando el proceso constituyente, los chilenos de acá, ponían de ejemplo a la Constitución ecuatoriana. Y qué interesante que eso pase. No sé si llegó a ser realmente un ejemplo en muchas cosas, en otras sí, pero sí, dedicar un poco de tiempo a los procesos constitucionales comparados. Yo creo que de Latinoamérica, porque a veces la tendencia ha sido comparar con el proceso constituyente de Islandia, por ejemplo, que no tiene nada que ver, porque es totalmente distinto del contexto de de una sociedad con poca población que casi pudieran reunirse entre ellos para tener su constitución y que además tiene otra tradición cultural absolutamente distinta. Creo que es mucho más lógico ver procesos que se han dado dentro de una misma región, más parecidos. ¿Ya? Si es que ese es el interés, vamos a preparar algo por ahí sobre eso para que sea algo interesante. No sé si hay alguna otra duda, consulta, comentario que tengan. Ya, entonces tengamos un break de unos 20 minutos, pero estamos más bien al final para empezar a introducirnos ya en la.